sombra del día. Finjo que vivo dormido, enganchado a esos vicios que eché por amigos. Acabo donde nunca he estado, donde está mi miedo. Termino huyendo, oigo lo que siempre escucho, pero no hago caso. Cortado con cada pedazo, al recoger lo que está destrozado. Viento que cierra mis ojos y por descuido me quedo solo. En el tiempo, a ver cuál fue el día que torcí esa línea. Siento que todo es mentira, que todo es un juego, a ver quién aguanta más. Deslumbrado, sigo buscando un interruptor que apague estas dudas. Por hoy, como un niño, estoy esperando que amanezca blanco. Fabricaré un estribillo sin fin, andando en las calles me encontraréis. Estando en silencio me inspiraré y mezclaré tierra. A través de...